extrañarás como yo te extraño a ti. No sé con quién andarás ni si al fin eres feliz. Solo Dios sabrá quién conquistará tu corazón. Me duele saber que no he sido yo. Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por tu querer y nunca logré ganarme tu amor. Completo sin condición, sin nada que esperar. Mi vida te la di, me quise poco por tu amor y tú me rompiste mi corazón. Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por ti. Sentir qué triste es amar.